Así que nosotros en casa celebramos la Navidad el 24 por la noche a la italiana, y el 25 en mi casa de mi cuñada, y el 25 la Navidad inglesa en casa nuestra. Así que doblemente, ¿no? ¿Verdad? Bien, pues esta lectura es interesante como Juan, el evangelista, no empieza con el nacimiento como Mateo y como Lucas, sino empieza con una rotunda declaración en un mundo que rechazaba a que Jesús era Dios. Él empieza con una rotunda declaración, como hemos leído. Versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Vino al mundo, es lo que recordamos ahora, y Juan lo resume en el primer capítulo, ¿no? Y dice también que él lo creó, o sea que vino, pero él ya estaba, ya existía. También dice en estas pequeñas frases, no le reconocieron cuando vino, le rechazaron en su nacimiento, en su vida, en su muerte y hoy, hombres y mujeres, criaturas suyas le siguen rechazando. Pero hay esperanza en este pasaje y es un como mini evangelio, ¿verdad? Pero a los que le reciben, como hemos leído, tienen esa esperanza, esa nueva vida, a los que le reciben. Y dice Juan que él habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan testigo con otros de esa realidad, vieron la gloria. Y los gnósticos que entonces estaban cuando él escribía, ellos creían que lo espiritual era bueno, pero todo lo material era malo. Dios no pudo haber creado lo malo. Cristo no pudo estar en carne, era un ángel bueno, decían. Cristo como Dios fue rechazado como hoy. Por eso afirma en 1 Juan 4:2, que lo voy a leer brevemente. Afirma Juan. En esto podéis discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Hoy en día, hombres y mujeres no reconocen que Cristo es Dios. Y eso es una afirmación que Juan hace allí entonces, hace 2000 años, un poco menos. Y hoy también afirmamos aquí. Bueno, pues estos días estaba escuchando, pues cuando vas por la calle oía Feliz Navidad, ¿no? La gente parece que está como bondadosa y te desean felices fiestas. Y eso es interesante, como en vez de Feliz Navidad se dice ahora felices fiestas, ¿no? Merry Christmas en inglés, la palabra Merry antiguamente es happy, es feliz. Ahora parece que tiene una relación más con fiesta. Pero es interesante que en Estados Unidos ya, en otros sitios ya se rechaza la palabra Navidad. Merry Holidays, felices fiestas, como ya lo hacemos aquí. O sea, esa idea de la Navidad parece ser que no, lo importante es las vacaciones. Entonces yo cuando me dicen eso digo, no, feliz Navidad, y insisto ahí, ¿no? Porque se ha convertido la Navidad en un tiempo de compras, de vacaciones, de fiestas, de comer, de beber, con amigos, compañeros de trabajo, familia. La lotería está asociada ahí dentro también, ¿no? Regalos, guirnaldas, los 12 días, depende de las tradiciones, los belenes. Para algunos la Navidad, las sillas están vacías, ¿no? En la mesa, de los que se han ido y los que están lejos, que hay muchos aquí que tienen sus familiares lejos. Es un día también de tristeza, puede ser también, que están inalcanzables por la distancia. Pues la Navidad hoy en día está bajo ataque, ¿no? En Estados Unidos hemos visto esto también, como aquí. Está como el té inglés, sin teína, el café sin cafeína, descafeinado, ¿no? No es lo auténtico, parece ser hoy, ¿no? A la sociedad, a las personas no les gusta la cruda realidad de la necesidad de la Navidad, porque es una necesidad. El hombre de hoy no se da cuenta o no le conviene aceptar la realidad de que la Navidad era absolutamente necesaria para darnos esperanza y la posibilidad de que pudiéramos vivir liberados de las cadenas de la oscuridad, porque es luz en las tinieblas. El martes pasado estuve en una misa que hace el colegio, mi colegio hace una misa, se junta la primaria y la secundaria, y me gustó, a veces no me gusta lo que oigo, pero me gustó lo que el párroco dijo a los niños, que el enemigo, Satanás, y mencionó la palabra diablo, hizo todo lo posible para desacreditar el significado de la venida de Dios al mundo en forma de un bebé, para que los hombres no entiendan el verdadero significado de la Navidad, que es Dios encarnado, hijo Emmanuel, Dios con nosotros, luz al mundo, esperanza para el hombre. Y este mensaje, después hubo comentarios, no gustó a todos. Había mencionado la palabra el diablo. Eso no es políticamente correcto hoy en día, parece, ¿no? No les gusta a algunos que los niños aprendan de que el diablo es una realidad. Prefieren una Navidad de celebración, de fiesta, todo muy bonito, pero sin el propósito real, sin la necesidad real de que hacía falta que el hombre tuviera esa esperanza que solo viene con la luz de Dios, con la venida de Jesús, Dios hecho hombre a esta tierra. Así que la Navidad es un evento cósmico, es un evento, una interrupción en la historia de la creación, parte esencial del plan de Dios para salvar a esa creación perdida que estamos nosotros ahí, perdida y rebelde. La Navidad entonces es incómoda para muchos, en muchos sentidos. Realmente las circunstancias del nacimiento, si los miramos de Jesús, son chocantes y no vamos a entrar en muchos detalles. Hay incomodidad, hay sorpresa. Y el contexto social, también la segunda cosa que yo me fijo es, el contexto social de entonces no era tan diferente. La necesidad del hombre era tan grande entonces como sigue siendo hoy en día. Jesús, por ejemplo, nace fuera del matrimonio de una virgen. Entonces era un escándalo. Hoy parece que no es un escándalo que los niños nazcan fuera del matrimonio. Pero era imposible entender que María había concebido por el Espíritu Santo. No estaban preparados para esto. No habían entendido las Escrituras que prometían que vendría el Hijo de Dios. Era una verdad muy incómoda entonces. Y Cristo también nace, como hemos recordado, el Rey de la creación nace en pobreza, sin espacio en la posada, en un establo. No es reconocido por la mayoría. Hoy en día, ¿cuántos niños nacen en pobreza? ¿Cuántos niños son despreciados y maltratados? ¿Cuánta anestesia hay a esas realidades? Pero estamos hablando del Rey de la creación, el que creó todas las cosas, ¿verdad? Al bebé le intentan asesinar, solo nacer. El infanticidio tenemos ahí de Herodes. Algo escandaloso. Y hoy en día también, ¿cuántos niños son asesinados antes de nacer? Y la sociedad lo legisla en sus leyes incluso. Una sociedad cruel, que no ha cambiado, una sociedad de espaldas a Dios. Y la familia también se escapa a Egipto. Jesús fue un refugiado. Miles de niños hoy intentan escapar de la destrucción, como tenemos en Siria estos días, ¿no? Y en otros lugares del mundo. Hay cosas de entonces que son iguales que ahora. Y nace este niño para terminar su vida en una cruz. Nacido para morir. Un nacimiento aparentemente para el hombre inútil, pero la Biblia nos dice que era parte del plan de Dios de rescate para el hombre, para nosotros. Un mundo cruel entonces, un mundo hoy igual, un mundo en tinieblas, en oscuridad, y parece que todo va en contra, pero Dios tiene un plan. El bebé sobrevive porque Dios está en control, el bebé es protegido. Es más fuerte que el maligno y sus intentos de desviar lo inmenso de la realidad de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. no pudo con su nacimiento, no pudo con su muerte y resurrección quitarle esos hechos que daban vida al hombre. Así que ahora intenta que la humanidad hoy en día no lo crea, no puede con la realidad, está ahí, es un hecho. Pero ahora intenta de que el significado de esa muerte y esa resurrección no se crea. Intenta que nos distraigamos con otras cosas, y eso sigue hoy en día. Y la Biblia habla muy claramente de todo esto. En Mateo 1:22 hay esa descripción tremenda donde el cielo parece que se rompe, ya no pueden los ángeles más viendo esta tremenda manifestación de amor hacia el hombre. El cielo se rompe y los ángeles se aparecen a los pastores y dan gloria a Dios. Versículo 22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros, recordando Mateo, ese pasaje cientos de años antes, acerca de la promesa de que vendría Emmanuel, Dios con nosotros. Y en Lucas, capítulo 2, también muy claramente, tantos pasajes que hay. Versículo 11. Y aquí están los pastores y los ángeles con ese tremendo mensaje: no tengáis miedo. Mirad que os traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Emmanuel, Dios con nosotros. Salvador, Cristo el Señor. Y fueron los pastores y encontraron al bebé como les habían dicho. Realmente en los primeros siglos, el nacimiento de Jesús no se celebraba el 25 de diciembre. Al final del año, cuando hacía más frío en el hemisferio norte, sino lo que realmente era importante para los primeros cristianos era la Pascua, la Semana Santa. Y se le celebraba la venida de Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección en ese tiempo, y su ascensión también, toda la vez en Semana Santa. Festejar la Navidad vino más tarde, como ha dicho Jorge al principio. Pero hoy, aquí en Suances, Madrid, como en muchos sitios en el mundo, nos juntamos con esa tradición del 25 de diciembre para un día en esta sociedad decir que sí, que Jesús vino al mundo. Una realidad que es realidad cada día de nuestras vidas, pero hoy también nosotros lo celebramos y queremos hacerlo como hicimos cantando ahí en Canillas, en el centro comercial aquí, en Ciudad Lineal el otro día. Proclamamos que Cristo es Dios, que Jesús ha nacido y da salvación para el hombre. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre, dice Juan. Esa luz que da esperanza. Así que el verdadero significado de la Navidad es la luz que vino al mundo. Dios con nosotros. Porque al morir en la cruz, Dios encarnado paga por nuestros pecados, dándonos la posibilidad, la oportunidad de presentarnos ante Él, ante Dios, no condenados por nuestro pecado, sino perdonados por medio de la sangre de Jesús en la cruz. Y aquí en unos momentos tomaremos este vino, este pan, recordando que por medio de ese sacrificio, que fue posible ese sacrificio, porque pero primero vino, nosotros tenemos esa esperanza y esa relación que podemos tener sin tomar en cuenta, Dios, nuestra miseria. El significado de la Navidad es que el bebé que nació en un pesebre es Dios mismo. Es la demostración más grande del amor de Dios. Que Dios es un Dios de amor, que busca al hombre perdido y sigue buscando. Y le da la oportunidad a tener una relación personal con Él. Un evento, como he dicho, cósmico, que celebramos hoy. Un momento en la historia del hombre que va mucho más allá de que es una fecha crucial en el calendario. La venida de Cristo es restauración, es nueva vida al hombre y esperanza para él y también para la creación. abre la puerta a la esperanza, a la liberación de las trabas del pecado, a poder vivir una vida con sentido, con propósito, con gozo y en luz, y con la promesa de que pronto volverá en gloria. La pregunta es si le estaremos esperando. ¿Estaremos preparados? Porque Él viene. ¿Habremos tomado en serio la oferta de Dios en salvación? Y hoy, por ello, también en Navidad proclamamos que el Señor puede entrar en el corazón de cada uno. Cuando Jesús nació en un pesebre hace 2000 años, el Mesías prometido por los profetas, vino la luz al mundo en medio de las tinieblas, y Dios interrumpe las tinieblas que ataban a los hombres. Era necesario, era imprescindible para el hombre. Y hoy el hombre del 2016, viviendo a espaldas de Dios, puede conocer la luz en su mundo de oscuridad y tinieblas. ¿Y cómo? Invitando a este Jesús, a Jesús, a entrar en su vida. Por ello, la Navidad invita a cada hombre y mujer a abrir su corazón a su Creador, y cuesta hasta que el hombre vea la necesidad vital que hay para hacerlo. Porque hace 16 años, un buen amigo mío que está aquí hoy, me acuerdo que entregó su vida al Señor Jesús al escuchar el mensaje del significado de la Navidad. Y eso siempre lo recuerdo. No solo es amigo, ahora es hermano. Porque por medio de esa salvación del Señor Jesús, Dios ha hecho un pueblo. Un pueblo que hoy le recuerda, que le alaba y que tiene esperanza. La Navidad no es entonces una moraleja, no es un entretenimiento. No es el cuento de Navidad de Dickens. La Navidad es una necesidad real, es imprescindible. Y por eso hoy celebramos esa Navidad con su sentido real. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, luz que ilumina la vida y despeja las tinieblas. Y Salvador nuestro y Rey del universo. Pues feliz Navidad a todos. Que sea así en nuestras casas hoy, cuando vamos a casa. Hay muchas cosas que nos puede distraer, pero el central es el nacimiento del Señor Jesucristo hace tantos años, pero que significa vida para ti y para mí y para este mundo, y luz para este mundo. Amén. Pues gracias, Miguel, y gracias al Señor también por su palabra.